Gimnasia verbal. When? En el futuro. We're going to look now at a structure which every single Spaniard I know gets wrong. Every single one. And that's when you in Spanish say, cuando sea mayor, quiero hacer eso. In English, we don't say when I will be. We say when I am. We're talking within a future context, but we don't use the future after when. We use the future in the other part of the sentence. Okay? Okay. When I am older, I want to be an astronaut. Okay. Did you know that? What? I want to be an astronaut when I'm older. Yeah. Yeah, it's my ambition in life. Okay, when I'm older, I want to be an astronaut. Siempre, siempre, siempre después de when, el presente simple, ¿vale? Okay, let's have a look at some examples then. Te llamaré cuando llegue. I'll call you when I arrive. Perfecto, y no decimos nunca, I'll call you when I will arrive. Después de when, ¿cuántas veces decimos will? Ninguna. Muy bien. Ella te lo dirá cuando lo sepa. She'll tell you when she knows. She'll tell you when she knows, con esta S tan importante al final de know. En este caso, porque es tercera persona. When she knows. Muy bien. Lo haré cuando me pagues. I'll do it when you pay me. Se darán cuenta cuando lleguen ahí. They'll realize. Realize, ¿ok? They'll realize when they get there. They'll realize when they get there. Cambiamos. Cuando llueva, buscaremos caracoles. When it rains, we'll look for some snails, ¿ok? Ok, right. Cuando él venga, iremos al Guggenheim. When he comes, we'll go to the Guggenheim. Cuando te enamores, lo sabrás. When you fall in love, you'll know. Cuando él gane dinero, te lo devolverá. When he earns some money, he'll pay you back. Good. It doesn't matter if when goes in the first clause or in the second. Lo que sigue a when siempre va a ser en presente simple. Ok. Dentro de un contexto futuro, ok? The next one. Cuando vayas a la universidad, tendrás que estudiar mucho. When you go to university, you'll have to study hard. Cuando seas mayor, serás muy alto. When you're older, you'll be very tall. Let's look at some examples then. In the interrogative now. ¿Me avisarás cuando llegues? Will you let me know when you arrive? Excellent. Y jamás diríamos, will you let me know when you will arrive? Ni una vez en la vida. Okay. Ella se jubilará cuando tenga 60 años. Will she retire when she is 60? Muy bien, siempre decimos ser años y no tener años. Te mudarás a una casa más grande cuando nazca tu hijo. Y cuidado con el verbo nacer en inglés, porque nosotros no nacemos, sino... Somos paridos. Will you move to a bigger house when your child is born? Good, when your child is born y no when your child will be born. Excellent. Cambiamos. Te mudarás a una casa más pequeña cuando tus hijos abandonen en el nido. Will you move to a smaller house when your children fly the nest? Literally in English we say los hijos vuelan el nido. They don't abandon the nest, they fly the nest. Good. We'll change the two clauses round. We'll ask questions now starting with when. Cuando seas rica y famosa, Annie. Mm-hmm. Bueno, ya lo eres, ¿eh? ¿Te acordarás de mí? When you're rich and famous, will you remember me? Okay, I hope so. Cuando él sea mayor, ¿le quedarán dientes? When he's old, will he have any teeth left? Left, good. Utilizando nuestra expresión de la semana. Cuando recibas tu plus, ¿en qué lo gastarás? When you get your bonus, what will you spend it on? Good. When you get your bonus, what will you spend it on?